sin ningún consenso sobre los principales ejes sobre los que se iba a discutir. Nuevas temáticas que no, por ahí no hemos indagado mucho. La fortaleza, el amor, la debilidad.